Nunca había pensado amar con tal pasión a una mujer que juega y ríe del amor. Mujer de la noche, mujer del momento, aquí hay un hombre que llora por ti, te ama en silencio. Mujer de la noche, mujer de la vida, aquí hay un hombre que quiere llenar tus horas vacías. Mujer de la noche, quiero volverte a tener, dormirme en tu pecho y soñar en tus brazos una luna de miel. Mujer de la noche, mujer del momento, aquí hay un hombre que llora por ti, te ama en silencio, te ama en silencio.